La sanidad no se niega. La sanidad se defiende. El bien común no se vende. El bien común se defiende. Muy buenas tardes y básicamente precarias. Se pregunta a Goldman Sachs si curar a los pacientes es un modelo de negocio sostenible y la conclusión rotunda es no. El caso es que a nosotras nos importa poco porque un gran valor para la sociedad no siempre es un gran valor en el mercado. Tenemos la suerte de hablar de sanidad porque la sanidad es básica y se defiende, como empezábamos con esa canción en 2015, de más de 100 cantantes de la Solfónica. Y tenemos al teléfono, muy rapidito, así porque tiene muy poquito tiempo, a Carmen Esbrí de la Marea Blanca de Madrid. Carmen, buenas tardes, no sé si me oyes. Sí, te oigo perfectamente. Vale, estupendo. Bueno, te quería aclarar que soy de la MEDSAP Marea Blanca, de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marea Blanca. Correcto, y también participáis en la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas. Sí, somos promotores de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas y participamos también en la Red Europea contra la Privatización Sanitaria, con lo cual estamos en todos los sitios. Bueno, pues hemos abierto un poco con este titular que de Goldman Sachs de que curar enfermedades no es un buen negocio, para que nos cuentes un poquito cómo está la situación de la sanidad pública, también en el personal laboral, además de los pacientes. Hombre, pues la situación está en precario también, obviamente, ¿no? Porque supongo que os llegarán noticias de que se han ido reduciendo el número de profesionales desde el año 2012. Esto ha ido cada vez a más. La verdad es que la situación está en alerta roja, ¿no? Ya hace tiempo, pero bueno, cada día, digamos, que está en un nivel más agresivo, ¿no? Tanto contra las personas como contra los profesionales, ¿no? Quiero decir, tanto contra los pacientes como contra los profesionales. Vamos. Entonces, ya por la... Sí, dime. No, que esa es la situación, ¿no? La precariedad afecta a que haya, pues, largas listas de espera, porque hay pocos profesionales, pero también está todo provocado, ¿eh? Esto que dice Goldman Sachs me parece muy bonito. Se conoce que en la privada no van a curar a los pacientes, porque resulta que se están enriqueciendo a costa de la pública, ¿no? Del dinero público que se les entrega a las empresas especuladoras de la salud y de la sanidad. Así es. De hecho, bueno, aquí por poner nombres y apellidos, yo además, como ya me despidieron de ese sitio, en el Hospital Clínico, que enfrente tienen a Capio, porque tienen la Concha, el Jiménez Díaz, sí. Yo he visto pasar los mamógrafos del público al privado hace ya 4 o 5 claro. años, y ahora pues están externalizados casi todos los servicios que podríamos llamar esenciales, hasta el punto de que tienes muchas veces que decidir si pagarte una medicación o si comer, ¿no? Y esto verdaderamente... Esta es la situación real. Así es. Hay muchos pensionistas, creo que están en el entorno de 2,5 millones, que no recogen las medicaciones porque no pueden pagar. Y es muy grave esto, en lugar de ir a reducir costes, va a agravarlos, aparte de, bueno, agravarlos en personas, porque al final, cuando decimos los recortes matan, es la realidad, y en sanidad mucho más, pero también costes porque se les perjudica la salud más, y es más costoso cualquier otro procedimiento posterior que se tenga que realizar. Sí, porque aparte las condiciones dentro, sobre todo ahora que hablas de nuestros mayores y nuestras mayores, las condiciones en áreas de geriatría y en algunos centros de mayores es que no son ni digamos suficientes para mantener unas condiciones de salubridad mínimas. Tengo delante un artículo de un auxiliar de geriatría que dice pues que hasta el tipo de dietas, bueno, que se ha reducido en todo, ¿no?, en tipo de dietas. Se me está ocurriendo que este verano se ha inundado el hospital este del Valle Hebrón, es decir, esos recortes están afectando no solo las estructuras, infraestructuras de los hospitales, sino a todas las personas que tienen que entrar dentro. Hombre, las estructuras también están en precario. O sea, vamos a ver, daos cuenta que se ha privatizado los servicios de mantenimiento, y entonces, claro, las empresas que reciben el encargo van a lo mínimo. No hay nadie que controle nada, y habréis oído que a lo largo del año pasado pues han caído techos, ha habido inundaciones, en fin, todo tipo de percances que en hospitales públicos, por ejemplo, de gran alcance, hombre, puede ser muy peligroso. De hecho, ha habido algún que otro afectado, ¿no? Entonces, bueno, la precariedad está llegando a todos los límites. sobre todo estas fechas de verano, que además, bueno, tenemos compañeras y compañeros que les han reducido las jornadas a un 40%, a un 60%, otras que están teniendo que doblar turno y con unos sueldos de miseria. Entonces, la situación del personal público que trabaja en los hospitales no se conoce suficiente, creemos, porque ni son los sueldos tan altos como podríamos presuponer por ser nada, funcionario, ¿no? Absoluto. Ni bueno, duran es que tanto. Que son funcionarios es para lo que quieren, porque es que realmente sabéis que un porcentaje altísimo son personas que están contratadas con unos contratos de ni siquiera de interinos, ni siquiera de interinos, y a lo mejor llevan años. O sea, quiero decir que bueno, la situación es alarmante y la situación es tremenda. Nosotros nos hemos estado preocupando de que esto se llevara a toda la ciudadanía, pero la realidad es que bueno, todavía vemos que hay gente que no se ha enterado. Bueno, y para que nos enteremos bien, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, ¿qué es lo que reclama como impepinable, vaya, como esos mínimos, derogación de qué reformas, en qué punto estamos, para que lo tengamos claro y quede aquí en el programa grabadito? Pues mira, el cambio constitucional del artículo 135 se tiene que retirar. Necesariamente, y para todas, ¿eh? Para la todas las luchas. La 97 también, derogación. La 16/2012 también. Hay 38 medidas que nosotros hemos presentado a los grupos del Congreso, hemos presentado al Ministerio, según las cuales, bueno, es una hoja de ruta facilísima de llevar si quieren acometer el cambio. Sí, que se puede implementar si hay intención. O la recuperación. El primero es tener intención política y no verse afectado de las presiones externas, que hay muchas y gordas. Porque aquí hay muchos intereses. Estoy y unos intereses realmente potentes, ¿no? Porque es que la sanidad es uno de los servicios públicos que dan mayor ganancia, ¿eh? O sea, que eso que dice Goldman Sachs, bueno, curarlos, ¿no? Mejor que se mueran, ¿no? Pero sobre todo después de que hayan recibido la cuota pertinente por ellos. Que se lo pregunten a las farmacéuticas, si no es un negocio. Sí, que se lo pregunten a las farmacéuticas. No, y si ganan poco de lo que pensaban, da igual, entonces piden más y se les paga. ¿Entiendes? Entonces, digo, se les paga el Estado. Porque aquí lo que ha habido son varias cosas. Es un neoliberalismo muy agresivo y muy cancerígeno. Unos políticos sometidos a las reglas económicas. Y además que muchos acaban con puertas giratorias. Así es. Y bueno, y finalmente, a estos los denominamos colaboracionistas, una entrega sin ningún tipo de alternativa de los bienes comunes, de los que somos titulares. Nosotros defendemos la titularidad, somos dueños de la sanidad pública igual que el resto de servicios públicos. Y lo que están haciendo es dándolo como botín sin contar con nadie. Sí, al final todos los derechos fundamentales se están recortando o externalizando hasta el punto de que todos te los tienes que pagar. Al final la vida, claro que vale, no nos cuesta dinero y si no lo tienes, pues se te va la vida en ello, vamos. No, pero es que ya los hemos pagado, vamos a ver. Sí, la sanidad pública, por ejemplo, la gente tiene un error muy importante. Primero, una cosa que ayer me surgió en una charla que tuve que dar es que los compañeros de mesa se creían que la Marea Blanca estaba formada solo por profesionales. No, la Marea Blanca es un movimiento ciudadano, donde hay profesionales también, gracias, obviamente. Estamos defendiendo los derechos que tenemos y la propiedad y la titularidad de la sanidad pública. Y con ello también estamos defendiendo la salud, con el riesgo que implica determinadas políticas que perjudican los determinantes de la salud. Eso por un lado. Que además las han hecho todos, los dos partidos, por decirlo. Los dos. Sí, no, esto tiene un trazado muy largo. Un día podemos hablar más tranquilamente, pero esto se ha ido metiendo por goteo y hemos llegado a este punto, donde ya todo es un descalabro, ¿no? Y luego, por otra parte, no sé por qué te he hecho este inciso, pero era cuenta de que me habías dicho algo y te quería clarificar que había, y el error es cómo se nutre económicamente. no es la seguridad social y la productividad laboral lo que paga la sanidad pública. No, es la seguridad social, lo que paga son las pensiones y lo que paga son los accidentes. La sanidad pública se paga con los impuestos de todos, incluidos los que no trabajan, incluidos los inmigrantes sin papeles, incluidos todos absolutamente. Con lo cual es que se ha torticeramente provocado una alteración del sistema y un cambio sustancial en un modelo que es como el norteamericano, donde 40 millones de personas no tienen ningún tipo de sanidad. Y las mujeres tienen que parir en sus casas porque no se pueden pagar el parto, porque no tienen sanidad. Y hay gente que no tiene nada, y entonces si van a un hospital, aunque se esté muriendo, si no lo puede pagar o presenta una tarjeta de pago, una tarjeta bancaria o algo, le echan a la calle, aunque se esté muriendo. Esa es la realidad. Y no nos engañemos. A eso vamos si no lo defendemos. Nosotros estamos muy concienciados. Y no hemos parado ni un solo mes, desde el año 2012, donde se vio ya el gran ataque, hasta hoy, que vamos a hacer la 73 Marea Blanca el próximo tercer domingo, que en este caso será sobre la salud mental. Correcto, que es el mes de la salud mental, el mes de octubre, claro, el día 10, claro, ¿verdad? Por eso. Sí, es una de las grandes olvidadas y bueno, y totalmente desnaturalizadas en el ámbito político, ¿no? Sí, además, además a las personas desempleadas nos va bastante cercano el tema del estigma de la salud mental con el estigma del parado, ¿no? Que siempre lo hemos relacionado, porque además afecta mucho a la salud mental el tema del paro de larga duración y cómo nos culpabilizan o nos estigmatizan por estar en las situaciones que estamos, que muchas veces no las podemos evitar porque no encuentras un empleo en condiciones. No, claro, es que en esos casos lo que necesitan las personas no es solamente atención de salud mental, lo que se necesita son unas políticas que promuevan el empleo, y está clarísimo, o sea, ahora mismo están hablando de las pensiones, que no hay dinero para las pensiones, que no sé cuántas cosas cuentan, pero que no nos cuenten cuentos, que y además las dos reformas laborales y empiecen a generar empleo por obligación. Y que sea un empleo que tenga sentido, y si no, mientras tanto, pues que el derecho a la vida esté por encima, ¿no?, del deber de trabajar, sobre todo por, pues mira, fíjate las temporeras a 40 grados, con el tema de los abusos, pues sí, todo. Que se garantice un empleo digno, ¿no?, que tampoco sabemos muy bien si todo es intención política. Sí, no, y sobre todo es también, yo últimamente oigo hasta los que se dicen como más progresistas en algunos programas de radio que se oyen, hablar de no, es que son liberales, ostras, pero es que liberales no es que protegen la libertad, es una palabra ultra peligrosa. Así es. El liberalismo no protege la libertad. El liberalismo lo único que liberaliza son los mercados, ¿no? Porque todos eso los demás es. Estamos obligados sí. ahí a tener la libertad a los mercados sin ninguna regla. Exactamente. Y esa es la situación. Así que bueno. Quizás ese es el problema, que no están controlados lo suficiente. Los dineros, los mercados y por lo único que se recorta es por los derechos que sí teníamos garantizados, ¿no? Que cada nosotros vez menos. Nosotros hemos estado pidiendo en todos los niveles que como os he dicho, hemos ido entrando, por ejemplo, a todos los grupos del Parlamento y a todos estos, obligatoriamente que generar equipos de inspección serios, permanentes y que controlen, porque es que si a poco que quieras escarbar ves que hay unos agujeros negros de falta de control alucinantes. Claro, así pasa lo que pasa. El dinero se ha ido por aquí y el otro se ha llevado por allá. Sí, además luego parece que se controla precisamente al más humilde, ¿no? Al que está más precarizado y en esos servicios sociales, pero luego a la riqueza no se la controla nada, solamente a la pobreza. Te iba a preguntar, de esas 38 medidas, que supongo que las podremos tener, las tendréis ya compartidas y les podremos dar difusión pronto, las que consideramos fundamentales y que además sabes que las personas que caminamos en la marcha básica y los 100 apoyos, pues las suscribiremos también en esa carta que vamos a presentar ahora entre octubre y final de año al Congreso, al Ejecutivo del Gobierno, ¿no? Si dicen que hay un gobierno en funciones, pues vamos a ver si funciona para algo. porque están ya en precampaña electoral y todavía quedan 6 meses y algunas no sabemos qué hacer de aquí a 15 o 20 días, ¿no? Entonces teníamos pensamiento de presentar un documento en el que apoyáramos estas 38 medidas que habéis presentado hace 15 días. Lo habéis presentado hace poquito, ¿no? No, las presentamos en el 10 de mayo del año 17. Vale, 2017. Entonces no es el que planteo. Hace un mes y poco, menos de un mes, que parecía que le habían vuelto a dar una vuelta a este documento. De las propuestas de la Marea Blanca, porque, puede ser. No, claro, bueno, porque es que hemos tenido después unas reuniones en el Ministerio de Sanidad. Pedimos una reunión con la ministra y salieron a cuento pues esto de las 38 medidas en los medios. Seguramente te referirás a eso, pero vamos, son las mismas. Sí, ¿qué dice la ministra al respecto, por curiosidad? Bueno, la ministra esta actual todavía no la hemos visto, la otra no la pudimos ver, pero estuvimos con las dos directoras generales que llevaban los temas y bueno, pues, tomaron nota de todo y estamos pendientes de poder tener diferentes reuniones con ellas y con la ministra nueva para desbrozar todo esto, porque nosotros estamos aquí para acompañar el cambio y queremos hacerlo de forma consciente y colaborativa, pero que no nos estén diciendo las cosas después de que las han hecho, sino que nos lo pregunten antes. Y ahí estamos ahora mismo esperando, pues bueno, porque con esto que ha pasado con Carmen Montón y tal, pues esto se ha demorado, digamos, en fin. Esperamos que esto se resuelva y que tengamos nueva reunión. Y bueno, pues estaban muy de acuerdo en muchas cosas estas dos señoras directoras generales. Otra cosa es que los poderes fácticos que puedan tener les permitan hacer las cosas y ellos tengan la capacidad de superarlos. Por eso estamos alerta. Bueno, la última pregunta, que sé que tendrás cositas que hacer, pero tengo muchísima curiosidad. Y viendo que está el Partido Socialista en el gobierno, tu opinión acerca del tema de Andalucía con ciertos medicamentos. Yo no sabía, porque me he enterado hace poco y aprovecho para preguntarte a ver si es así, que hay ciertos medicamentos o genéricos que en Andalucía no se sirven. Y que, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona o en Valencia sí tenemos. Por ciertos vídeos bueno, que hemos visto circular. No lo sé, pero bueno, digamos que el panorama global, panorama a nivel del Estado, adolece de las mismas carencias y de los mismos defectos. Da igual que sea Andalucía, que sea Cataluña, que sea Galicia. Te digo porque en la coordinadora estatal estamos prácticamente en casi todas las comunidades autónomas, o las Canarias o las Baleares. En fin, en todas partes pasa lo mismo. El detalle este de esos medicamentos que dices no lo tengo a mano. No te puedo decir porque no lo tengo a mano. Yo he venido de un viaje y no lo he visto. Por supuesto, está precarizada en todas las autonomías. No quería ir por ahí. Era sobre todo porque nos había llegado como el dato que en relación con alguna farmacéutica o con algún tipo de productos que no se servían por esa zona. Y por supuesto, pues en Cataluña, por ejemplo, las estructuras de los hospitales, pues ha pasado lo que ha pasado en verano y bueno. ¿Y de qué tipo de medicamento? Pues podrían ser algún tipo de medicamento oncológico. Me parece que había varios. Algunos relacionado con la hepatitis. De la hepatitis C, claro, pero esto lo que hay que ver, a ver, primera cuestión, yo no me atrevo a lanzar ninguna idea. No, esto habrá que hacer un programa concreto ahí para que puedas venir cuando estés disponible para venir, Laura. Yo no me atrevo a decir nada porque realmente no lo conozco, pero ojito con las farmacéuticas, sí, son también unas chantajistas. ¿Cuál es el problema? Yo dije hace tiempo en la Asamblea de Madrid al equipo que había entonces que habría que gestionar un tipo de compra que fuera sensata. O sea, lo que no puede ser es que, bueno, dicen una compra única. ¿Se ha oído en algún caso que sea la compra genérica para determinados países de la Unión Europea, incluso para la Unión Europea, para que los precios sean tal y cual? A ver, yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando de eso es que el control lo lleve el comprador, no lo lleven las farmacéuticas. Correctísimo. Y ahora mismo estamos entregados a las farmacéuticas, que son los principales lobbies que han presionado para que se pongan en marcha los tratados de libre comercio, por ejemplo. Entonces, claro, el problema es político. De nuevo, si tú sigues admitiendo y escuchando a los lobbies que te presionan y te doblegas, obviamente, pues ahí estamos, ¿no? Nosotros pedimos un control del Estado e incluso laboratorios públicos. Sí, porque realmente... Hay que gestionarlo absolutamente de otra manera. La disparidad que hay en toda España, en muchos aspectos, a pesar que en lo malo estamos unificados, en lo bueno no tanto a veces. Y digamos que los catálogos no siempre son iguales. Vamos, no hay los mismos catálogos de servicios en todas las partes. Cosa que es bueno. A mí me parece que tú no puedes salir de aquí a Castilla-León y tener unas carencias y irte al otro lado. Eso no es igualdad, no es un país que tenga igualdad. Somos todos los españoles, somos iguales ante la ley, ya vemos que no. Dices, bueno, eso es una falacia, pero partiendo ya de la sanidad, si simplemente no te atienden o sí te atienden, dependiendo de si tienes o no tienes dinero o si tienes carne de identidad español, por ejemplo, como ha estado a punto de pasar, pues desde luego que eso es una falacia de la igualdad ante la ley ni ante ninguna parte, vamos. Sí, sí, no, totalmente. Pero bueno, ahí está el consejo este que tiene que haber en el ministerio, de donde se reúnen todas las comunidades autónomas, que nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado bien. Que es el ministerio que tiene que organizar esto, ya que estamos en comunidades autónomas y todo el mundo quiere estar en comunidades autónomas, lo que tiene que haber es una equidad y tiene que haber un ministerio que regule la equidad. Así es, y que controle a a todas estas empresas que, bueno, desde que hacen su negocio con la salud. La metan en cintura, desde luego. Exactamente. Clarísimo. Porque la cuestión de precios es que ese producto no vale lo mismo aquí que en Estados Unidos, que en China o que en Japón. Con lo cual no es el precio del producto, es el que te quieren meter. Y si tú eres tonto, encima te lo meten triple. Que incluso bueno, a lo mejor si lo adquieres donde fuera más barato, incluso hasta te penalizan, ¿no? Si te cogen, sí, haciéndolo. Sí, claro. Carmen. Bueno, a lo mejor de manera particular no, pero quiero decir que sí, que hay muchas historias con esto, porque claro, es que aquí el mercado es lo que domina. El mercado es el dios y todos los demás tenemos que decir si iguana. Pues hombre, no. Así es. Bueno, Carmen, no sé si tienes 3 minutos más para decirme ¿Qué supondría poderse permitir con una renta básica pues ese medicamento, ¿no?, que no podemos pagar? No, a lo mejor no solucionaría todo, pero igual sí un poquito, ¿no?, la situación de mucha gente y en tema sanitario como en tema de precariedad de vida, ¿no? Hombre, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que la renta básica universal es básica. O sea, yo siempre lo he defendido. O sea, a mí me parece que solamente por el hecho de ser ciudadano, a mí sí que me parece buena idea. Hay gente que dice que no, porque sí. Unos tienen mucho, otros tienen poco. Me da igual que una señora por fin tenga mucho y yo tenga poco. Pero como ciudadano, que a mí me den 100 y a ella le den 100, a ella no le hace nada, a mí me hace mucho. Y es ciudadana también, entre comillas, quiero decir. Entonces, a mí me parece que yo no sé si ese medicamento lo podrían pagar con la renta básica. Lo que sí tiene que haber es fórmulas alternativas para que el dinero que necesiten esas personas esté cubierto por vía de los poderes públicos, que para eso están, ¿no? Nos están pagando tantas cosas que nos sobran, pues a mí me sobran muchas cosas. Un suelo de dignidad es una cosa, pero por supuesto en la sanidad, la vivienda y la educación han de garantizarse aparte, porque con una renta básica totalmente. En Estados Unidos no te pagas la visita al médico. No. Tiene que estar... no, y nosotros pedimos que la sanidad pública esté blindada dentro del artículo primero, o sea, el título primero de la Constitución, como servicio esencial, y que eso no se pueda tocar. Es que lo eso es. Eso lo pedimos. Es que entonces, lo es. Ciertos servicios públicos deberían de estar blindados, porque son esenciales, efectivamente. Claro. Y la sanidad, sí. Y la educación es uno, esa y de las pensiones, un poco sí, los cinco, ¿no? También. El garantizar un empleo digno, la vivienda, y bueno, ese mínimo de suficiencia, ese suelo de dignidad, que hasta Europa nos viene denunciando años a. Ya por incumplimiento de aunque fuera el mínimo de la suficiencia. Pero es tremendo lo que ha pasado. Pero luego encima tenemos el hándicap de las corrupciones, las corruptelas, los dineros que extraviados, que no sabe dónde están, en fin. Bueno, que allí horroroso. No sabemos dónde, pero se reúnen todos ahora los premios Princesa de Asturias, se reúnen el próximo 19 de octubre, allí todos juntitos. Y espero que la protesta sea buena, porque ahí se junta más de un 90% de la corrupción que tenemos en este país. Pues sí, van allí a colocarse los vestidos. Pues habrá que dárselos la vuelta, como un calcetín. Pues sí. No sé cuándo ni cómo, pero seguro que si no lo vemos nosotras, lo verán nuestros hijos o nuestras nietas. Pues sí, esperemos que sí, para eso trabajamos. No, hombre, merece mucho la alegría siempre. Pues sí, eso desde luego. Bueno, ahí estamos y no vamos a cejar en el intento. La convocatoria del 73, de la 73 Marea Blanca, que ¿en qué calle este domingo? ¿Va a ser en Callao? No, ese domingo no, va a ser el tercer domingo. Bueno, no me acuerdo qué día es, el 16, ¿eh? El 16. Luego lo miramos y luego en el calendario lo decimos. El tercer domingo de octubre. Vale, y ahora lo miro. Es saliendo de Callao a Sol. Vale, como la de este mes entonces. Sí, igual vale. Que la de este mes. Callao Sol, el tercer domingo de octubre, por la salud mental. Eso es. Muy bien, Carmen, exactamente. Muchísimas gracias y a ver si con suerte podemos hacer la hora y media aquí en el estudio. Pues sí, ver si ya pasa un poco todo estas y nos hablamos y me paso por el estudio. Bueno, viene el otoño caliente. Y así que eso es buena señal. Que no pueda ser buena señal. Bueno. Muchísimas gracias y un abrazo. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, os vamos a leer la carta de la que os estaba hablando antes, de la auxiliar de geriatría que nos ha encantado, que se llama Estoy cansada. Una carta abierta sobre las precariedades y problemas derivados de ese trabajo de auxiliar de geriatría que algunas de vosotras ya conocéis. Es de Pilar Montolio y es a modo de carta y se publica en abril. Queridos compañeros y compañeras, no sé a vosotras, pero yo me siento muy cansada y bastante desilusionada. Llevo 23 años en la profesión de geriatría, soy un auxiliar de clínica más, de esas que empezaron cuando ni teníamos grúas y todo era fuerza bruta, y teníamos jabonosas y más, cuando administrábamos desde medicación básica hasta intramusculares, o incluso hacíamos curas, desbridar úlceras, colocar sondas, calentábamos la comida de catering, colocábamos mesas y usuarios, e incluso poníamos lavadoras, tendíamos, doblábamos y guardábamos ropa, tanto de cama como de uso. Esto no suena a muchas de nosotras. Pues bien, ya estoy muy cansada de pelear en esta profesión, tanto en residencias privadas como concertadas o municipales. Ahora creía que por fin íbamos a cambiar, un poco a poco entre todas, y esta profesión tan bonita y a la vez tan dura iba a ser valorada por fin. Creía que con gobiernos del cambio, dentro del Congreso y en esas butacas, por fin dejarían de hacerse las cosas solo para ganar dinero o para quedar bien. Creía que por fin formaríamos parte, la gente que estamos las 24 horas del día con ellas y con ellos, con los pacientes. Y se llaman pacientes porque mira que esperan. Porque somos quienes los levantamos, los lavamos, afeitamos, les cortamos las uñas, limpiamos sus orinas, sus heces, vómitos, mocos, comida, babas, etc. Somos las que les damos de comer, las que pelamos su fruta, ayudamos en un atragantamiento, espesamos comida para que puedan comer, hidratamos, observamos cualquier anomalía, movilizamos, hacemos sus cambios posturales, acostamos, colocamos protecciones, hacemos bromas, les decimos palabras de cariño y renegamos si no comen. Voy a hacer aquí un inciso con Marta, no como Pilar, que es la que suscribe el artículo, y es que verdaderamente no son trabajos productivos, son reproductivos, ¿no?, que los llamamos. Y son los que precisamente se están precarizando más y que menos se valoran. Esto, por eso digo que las mujeres sabemos mucho de las dobles y triples jornadas de cuidados. Continúo que cuando llega el relevo, crees que ya has hecho lo posible para que su día, el de las personas con las que te has cruzado, haya sido bueno y su final del camino algo más digno. Seguro que me dejo un montón de cosas más que hacemos, pero hasta de escribir ya estoy cansada. También estoy cansada de ver en cada uno de los estilos de residencia para mayores, tanto desde empresa, dirección, coordinación, fisios, incluso TASOC, que las auxiliares y múltiples o limpiadoras no somos tenidas en cuenta para nada o casi nada, solo para buscar responsabilidades en caso de que suceda algún fallo. Esto, inciso otra vez, también el sector de la seguridad privada lo sabemos muy bien, y el de, bueno, cualquier tipo de trabajo de servicios así en las bases de esas organizaciones, siempre la culpa la tenía el más pringao, ¿no? Estoy cansada, sigue Pilar, de ver inspecciones de gente muy bien arregladita, con carpetas y burocracia. Cansada de ver que no han trabajado ni siquiera 8 horas, 4 días en cualquier modalidad de esas residencias. Se limitan a ir muy serios y serias, pero seguimos igual, salvo por pequeños o grandes trastornos que sirven de muy poco. Cansada de ver en todas ellas médicos que se limitan a atiborrar de laxantes, enemas, que muchas veces me pregunto si no tendrían un contrato con estos laboratorios que los fabrican, y de holocatiles. Y mirar que ya van 2 personas que nos hacen así ese tipo de sugerencia, ¿eh? Cuando con dietas ricas en fibra y más ejercicio, quizás sería posible reducir tanto medicamento, que encima pagamos todos y todas. Bueno, y darles palmaditas o decir lo bellas y bellos que están. Cansada, cansadísima de enchufadas y enchufados, de un partido o de otro. Evidentemente, hasta hace bien poco era solo el PP-PSOE, pero probablemente dentro de poco, y si no siguen los movimientos sociales siendo el aliento en la nuca de esos grupos políticos, pues pasará con los demás. Sigue Pilar, cansada de que nos deshumanicéis entre todos, de ser culpables de intentar trabajar para ellos en mejores condiciones. Cansada de duchas que disparan el agua a todos los sitios menos a donde deben, de pañales racionados, de cremas de mala calidad o inexistentes, de duchas donde no se ducharía ninguno de los que viene de inspección, sea de usuarios o de trabajadores. De hecho, este es inciso también nuestro, conocemos mucha gente en el hospital que lleva sus propios productos en algunos de ellos, en los que conocemos, incluso para pacientes. Por eso yo pondría a inspectoras y auxiliares, esas que trabajan en estos sitios, que de verdad inspeccionen y así sabrán dónde buscar los errores. Y si hace falta más de 4 días, pues que trabajen alguno más. Estoy cansada, y ya va terminando el artículo, de uniformes muy bonitos pero no prácticos, de ambientadores a tutiplén porque os molestan los olores de nuestros mayores, de que mis compañeras sean agredidas tanto física como verbalmente por usuarios con solo minusvalías físicas o familiares un poquito especiales, y que nunca se tomen medidas hasta que hay cientos y cientos de quejas. Y esto lo suscribimos 100%, cualquiera que haya estado en urgencias lo sabe. Cansada de ver cómo pierdo compañeras y compañeros y grandes profesionales que están ya cansados y cansadas de aguantar, que no pueden subsistir, ni de profesores, por cierto, ni de sanitarios, con 300 y pico euros al mes, con una jornada reducida, por ejemplo, al 40%. Cansada de turnos horribles, de no cubrir bajas, de ser una o uno menos, y muy cansada de que me queme mi profesión cuando la escogí por vocación, ¿no? Porque es estupenda, la elegí hace muchos años y espero no morirme sin intentar que por lo menos sea una décima parte de lo que mis sueños me llevaban a desear, a que no sea una utopía sino un poquito de realidad. Creo que hablo, y por supuesto Pilar habla por mucha gente, de su profesión, porque no es un auxiliar solo, son auxiliares en geriatría. Veáis, como decía Carmen, que la sanidad está precarizada y que es básica y necesitamos defenderla. Estamos también al teléfono con Enric de la Marea Blanca de Cataluña. Enric Bones, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo va la cosa por ahí? Que bueno, aparte de la inundación que vimos en el Val Hebrón, que caía una cortina de agua, que en fin, que empapaba todas las camas. Era un vídeo de 15 segundos, pero vaya tela. Cuéntanos cosas, ¿cómo andáis por allí? Bueno, pues andamos movilizados porque hemos iniciado una campaña bajo el nombre Damos Vida a la Atención Primaria, porque queremos reivindicar la atención primaria como elemento y columna vertebral del sistema sanitario público, que además una atención primaria fuerte lo que nos permite es tratar y resolver las cuestiones de salud de las personas dentro de su ámbito más cercano, y evitar esos colapsos que muchas veces se producen en los servicios de urgencias, tanto de hospitales como de centros sanitarios. ¿De qué manera se da vida a esta atención primaria? Para que nos enteremos un poco de las medidas que proponéis. Veamos, primero lo que intentamos es sensibilizar a la población. Nosotros somos activistas en la mayor parte de colectivos, y ya estamos convencidos de que necesitamos una atención primaria fuerte y básica. Pero claro, lo hemos de transmitir a la población, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la pareja incluso, explicarle el porqué. Entonces, primero lo que le vamos a situar es situarla dentro de la situación que tenemos. Decirle, mire, sabemos que en Cataluña hemos perdido 3.000 personas, tanto médicos, enfermeros como administrativos o celadores en los últimos años en la atención primaria, que el 40% de los trabajadores están en contrato precario, sin contratos indefinidos y en unas situaciones que no saben qué va a ser el día de mañana, que se está haciendo actividad privada dentro de la sanidad pública. Y entonces, a partir de aquí, de decirle ante estas situaciones que se dé cuenta, pues explicarle, digamos, la propuesta o alternativa. Queremos un sistema que permita que en un plazo máximo de 48 horas uno pueda acceder a su propio médico de cabecera o médica de cabecera o a su enfermero o enfermera. No como ahora, que tardamos a veces incluso hasta 3 semanas o un mes. Y además cada vez más, porque es que hay menos personal y se externalizan ciertos servicios, te tardan más las citas que antes con los especialistas, que no es algo que nos inventemos, que es que pasa en todas las comunidades autónomas, en todos sitios está peor que estaba. Aparte de esos recortes, sabemos que hay compañeras que tienen, pues, las jornadas que tenían ahora las tienen al 40% o al 60%, que no entendemos muy bien qué es esto, qué pasa con los contratos allí, porque conocemos ya 3 o 4 personas en Barcelona y en Lleida que les hicieron este tipo de cambio. Reducir la jornada, no sé si... Es curioso cómo... personas que trabajan en hospitales, sobre todo de la red, digamos, consorciada al Instituto Català de la Salut, pues tienen a lo mejor hasta 40 o 50 contratos. ¿Por qué? Porque te los contratan por días, por horas, te doy de baja en un momento. Es decir, así no se puede planificar tu vida. Se puede asumir cuando has salido al mundo del trabajo en un momento dado, pero no te das ni seguridad ni estabilidad para desarrollarte como persona, una persona madura. No puedes planear una familia, no puedes planear tu vida, no puedes planear expectativas de mejora de trabajo si estás sometido a una presión constante de hoy te contrato, mañana no. Y más en un servicio público como es la sanidad. Luego, hila perfectamente que es que al final el trabajo en sanidad pública perjudica seriamente la salud, así como mal dicho, ¿no? Porque si son ese tipo de contratos es que esa atención primaria no la tiene ni el personal, ¿no? Si no está cuidado no puede cuidar a la gente que entra y además es que no hay suficiente personal. Hay que tener en cuenta que en Europa, que han padecido yo creo que los efectos de manera más demoledora en el sector de la sanidad, y que además tienen una cultura no católica, básicamente. Por ejemplo, en Francia es reiterado durante los últimos 2 años el suicidio de trabajadores de la sanidad pública, tanto personal, conductores de ambulancia, tanto psicólogos, tanto médicos, en sus propios centros de trabajo. Es decir, no en tu vida privada, no, en tu espacio laboral, la gente pues acaba, algunos acaban suicidándose. Esto, en Gran Bretaña, esto que la se sabe BBC poco alertaba incide que, en eso, sí. Veamos, ante la presión que se está generando sobre los trabajadores de la sanidad, vamos a plantearnos hablar de los problemas de salud mental que genera esa presión sobre los trabajadores. Tendremos que crear centros de salud para tratar a los médicos y médicas, a los enfermeros y enfermeras presionados por las administraciones y por una situación laboral cada vez que es peor. Bueno, se podría decir que se ven en la obligación de elegir si seguir el juramento ese hipocrático, ¿no?, que se supone que se hace de poder atender a las personas cuando no tienes o los medios o los posibles necesarios para hacerlo de manera digna o de manera óptima, vamos, que ni de lejos, además. En España no ha pasado, pero en Gran Bretaña responsables de hospitales han presentado dimisiones porque, sencillamente, con los recortes presupuestarios y las medidas del gobierno conservador, que con eso no se podía tirar adelante el hospital. Punto. Y se dimitía. Y no uno, sino una docena. Claro, esto en España aún no ha pasado. Las gerencias de los hospitales pertenecen al establishment, a la oligarquía, y asumen perfectamente todo tipo de recortes y políticas restrictivas en cuanto a los derechos de los trabajadores. ¿Cómo se da la vuelta a esto? Aunque sea, ¿qué medidas básicas, ¿no?, nunca mejor dicho, tendríamos que blindar dentro de la sanidad pública? Veamos, yo creo que alguna ya hemos tenido un golpe de suerte. La buena suerte se siembra, Enrique. Sí, pero bueno, digamos que no estaba previsto en el guión. Llevábamos años reclamando la derogación del Real Decreto 16/2012 de exclusión sanitaria. Es cierto, sí, lo comentaba también además Carmen. ¿Y esto? ¿En qué punto está esto? ¿Se va a derogar? Veamos, en principio hay un Real Decreto dictado que no deroga exactamente todo el contenido del Real Decreto 16-2012, es algo más corto de lo que esperábamos, pero también hay que decir que, al menos en el caso de Cataluña, va combinado con la retirada del recurso en el Tribunal Constitucional contra la Ley de Asistencia Sanitaria Universal que había aprobado el anterior conseller, Toni Comín, que ahora está en Bruselas. Vale. Entonces, la combinación de los dos efectos, al menos en el espacio, digamos, de Cataluña, nos permite decir, bueno, al menos prácticamente todo quedará cubierto a partir del empadronamiento si los ayuntamientos no ponen pegas, evidentemente. Dices todas y cada una de las personas que residan en Cataluña. Sí. Vale, porque hay que matizar eso, que como hay personas a las que no nos consideran ciudadanas, ¿no?, dependiendo de si tenemos un censo o no, o de dónde vengamos. La intención es que el mecanismo del empadronamiento, cada vez los ayuntamientos sean más automáticos, y entonces te permita que no se produzca eso de que tú vayas a la urgencia y te presentes una factura, por ejemplo. Claro, y para esto pues tienes que garantizar lo del empadronamiento, que pues esto, hasta en algunos territorios todavía cuesta hasta que empadronen a gente, pues por ejemplo, sin techo. Pues por eso, al menos, digamos que una parte ya la hemos, de casualidad, entre comillas, me refiero al hecho de que no estaba previsto que saliera como saliera, pero se ha conseguido un gran avance. No exactamente, aún hablan de la condición de asegurado, cuando nosotros entendemos que hablar de asegurado es ya un paso de mercantilización, pero bueno, digamos que se puede ir avanzando en ese lado. El problema fundamental para la atención primaria es sobre todo incrementar el presupuesto. La mayor parte de presupuestos en la atención primaria rondan lo que es entre un 12 y un 18% de lo que es el presupuesto total de sanidad. Nosotros entendemos que tendría que llegar hasta un 25%. Sin dotación económica no hay mejora de la atención primaria. Y en consecuencia, además, hay sobrecarga tanto del personal que hay ahí como de la gente que va. No puede darse un servicio de urgencia correctamente. No se cubre ni en 20%. Salía la noticia de una persona que llevaba 7 horas de espera en las urgencias de un hospital comarcal, que es el del Vendrell, y, veamos, con el agravante de que cuando hablamos de los centros hospitalarios en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, etcétera, tú estás en una situación de sales de las urgencias y tienes una red de transporte interurbano que incluso funciona las 24 horas. Incluso en el hospital, por ejemplo, de Can Ruti en Badalona, que está en la cima de una montaña, allí tienes una estación de autobuses con 6 líneas que funcionan durante la noche también. Eso en un hospital comarcal en el cual no hay transporte interurbano nocturno, en el cual está colocado donde Cristo perdió la alpargata, pues claro, encima de que sales después de 7 horas del hospital, pues allí no hay nadie, tienen que venir a buscar. Sí, no, y es cierto que de un municipio a otro, por ejemplo, se me está ocurriendo en Toledo, que está cerca de Madrid, que te tienen que traer para Aranjuez, o sea, es cierto esto que dices, y de un municipio a otro, y por ejemplo Extremadura y en Andalucía ocurre más aún, que depende de dónde vivas, pues para ir al hospital te las ves y te las deseas, y para volver ni te cuento, después de haberte pegado toda la noche en urgencias, efectivamente. En cuanto a atención primaria, uno de los elementos centrales son, digamos, los especialistas del estudio sobre la atención primaria te hablan de longitudinalidad, de integralidad, de coordinación y de accesibilidad. La longitudinalidad es, sobre todo, es que el médico de atención primaria, el equipo de atención primaria, trate a la persona durante todo su recorrido vital, básicamente. Evidentemente, si tiene que un problema cardiológico, tendrá que ir a la especialidad de cardiología, supone, o a traumatología, pero que en la atención primaria tratamos personas, no enfermedades, que es lo que hacen los hospitales. Los hospitales tratan enfermedades en lugar de tratar personas. Entonces, ese control, esa coordinación de todos los servicios sociales, de todas las políticas de salud comunitarias centradas en la persona en concreto, pues es necesaria. Y por otro lado, la accesibilidad, si la tenemos garantizada a todas las personas por el mero hecho de ser personas, en cuanto a la atención primaria, los servicios de urgencias y, en consecuencia, las derivaciones posibles a especialistas e intervenciones quirúrgicas, pues ya vamos a ir avanzando en cuanto a eso. Otro tema es que hoy en día se tiende a crear redes de trabajo con los diferentes proveedores de la sanidad, porque claro, ellos te hablan de proveedores cuando se trata de diferentes empresas, para centrarnos, colocando tanto al sector público, a las empresas públicas, como a los agentes privados. Que claro, si no hay una coordinación o una dirección por parte del equipo de atención primaria, la persona va y viene entre diferentes servicios, sin ningún tipo de control. Hay un programa, por ejemplo, de atención a crónicos afectados de diabetes. Pues, vale, esa persona, todo el control de la atención de las diabetes la podrá tener perfectamente, pero resulta de que, a lo mejor, el médico de atención primaria, que es el que le trata, no tiene ni puñetera idea de ese control que se está ejerciendo, de cómo se está desarrollando, etcétera. Sí, eso como es lo que, que se tiene que evitar. Como que no cruzarían datos. Bueno, esto es la administración pública, que no cruzarían datos ni la historia ni se haría un seguimiento de la persona, efectivamente, sino solo del padecimiento que tiene. O el médico de cabecera no se entera hasta el último momento de que le han cambiado parte de la medicación porque no es compatible con el tratamiento de diabetes, etcétera. Entonces, quien conoce mejor al paciente, quien está más en contacto con él, es la doctora o el médico de atención primaria. El que lo reconoce por su nombre, el que conoce el entorno en el que se mueve, no tiene ni que preguntarle qué pasa con su familia, porque también la conoce. Es decir, lo que pasa es que estos médicos de atención primaria, este personal de atención primaria, cada vez es más escaso, porque dentro de la profesión sanitaria, muchos profesionales ven la atención primaria como una hermana pobre. Lo que les gusta o lo que aspiran es a la investigación, al desarrollo, sí, en grandes hospitales, grandes instalaciones, etcétera. Pero el trabajo a pie de ambulatorio, a pie de calle, en los barrios, eso no atrae tanto a la gente. Bueno, y además eso sí, es que sí, los que se dedican si te atrae a atención primaria vocacionalmente permanecen allí hasta el final de sus días. Claro, que es lo que te decía, digo, incluso las personas que vocacionalmente empiezan cuando ven que no pueden de alguna forma trabajar, ¿no?, para lo que suscribieron o para lo que se quieren dedicar, para lo que se querían dedicar, pues igual es normal un poco que llegue como el hartazgo, la desazón. Incluso decía Carmen que dimitía gente, o lo estabas diciendo tú ahora, precisamente porque es incongruente, ¿no?, por falta de coherencia con lo que es tu profesión. Hace poco, repasando prensa extranjera, una enfermera en Canadá explicaba el caso de que ella había decidido dejar de ser enfermera porque los efectos de las políticas en los recortes pues no le permitían hacer su trabajo. Y como estaba muy mal en su trabajo, pues al final tenía que plantearse dejar la actividad para la cual había decidido estudiar, dedicarse vocacionalmente, etcétera. Lo cual supone también un proceso de frustración, así no es, solo profesional, sino también psicológico. Y genera otro tipo de problemas. Así es, y es que venimos hablando que parece que cada jueves hacemos como una cajita de precariedad y hoy toca sanidad y precariedad, ¿no? Y no es así, es que no existen esas cajitas. O sea, a la salud afectan todas estas cuestiones de cómo estás tú en tu vida, de cómo está la atención primaria en el hospital cuando llegas a urgencias. O sea, que es que no hay cajitas de precariedad. Igual no nos dividen en cajitas porque les resulta más fácil controlarnos. Estábamos pensando que además eso lo de los cinco puntos estos de la marcha, ¿de qué manera, antes de que terminara el año? Porque parece que ya todos los que dicen que van a representarnos están ya como en pre-campaña, ¿no? Y es dentro de seis meses las elecciones y resulta que mucha gente no sabemos qué va a pasar a 10 días. Claro, muchas de nosotros estamos que no sabes qué va a pasar a 10 días. Se supone que hay un gobierno en funciones que no sabemos si funciona ni si va a funcionar. Pero ya están en campaña desde hace como 15 o 20 días, pues todo el mundo, y hablo hasta de los afines, ¿no? Y nos preocupa un montón, pero no se está poniendo como el acento en lo que verdaderamente es importante, que es que, oye, ¿cómo salir de la precariedad? ¿Por qué nadie habla de que ni siquiera, aunque te digan que tienes derecho a la sanidad o a la educación, estando el personal de sanidad como está y no teniendo dinero para pagar ni el ibuprofeno, no está garantizada esa sanidad, ni es un derecho nada más que en papel, ¿no? Porque no solo eso, es decir, es uno de los... Ha habido retrasos con la derogación del Real Decreto 16/2012 y nos preocupaba el hecho de que, a pesar de que... ¿En qué afectaba? Recuerdo que lo hablamos en Barcelona la última vez que nos vimos, para un poco para la gente así que esté escuchando. ¿En qué afectaba el 16/2012? ¿Qué es lo que cambiaba con respecto a cómo estaba antes? El 16/2012 sobre todo establecía varios elementos. Primero era que establecía, en lugar de hablar de beneficiario del sistema sanitario, él planteaba el tema de asegurado. Entonces ya el cambio de denominación implica un cambio de concepto. Uno es beneficiario porque tiene derecho. Uno Correcto. Era asegurado porque así tiene derecho a una prestación, pero en función de un contrato. Que el contrato sea el pago de impuestos o etcétera es otro tema. Exactamente, pero como lo de la seguridad social, solo si trabajas, ¿no? Solo si contribuyes. Claro. Luego excluía, por ejemplo, a los trabajadores, a todos los emigrantes. En principio también excluía a los ciudadanos españoles que hubieran emigrado al extranjero después de un periodo de tiempo al regresar. Y claro, esto nos ha generado una serie de problemas brutales, es decir... De gente que estaba estudiando fuera, es verdad. Que han ido al extranjero, cuando vuelven descubren que no tienen derecho a asistencia sanitaria, que necesitarían contratar una póliza. Oiga, por favor, ¿esto de qué es? Establecía también el Real Decreto 16/2012 un sistema de póliza para los extranjeros que pudieran asegurar. Ese sistema de pólizas nunca ha funcionado. Si una persona a duras penas puede mantenerse y alimentarse y buscar alojamiento, no va a pagar una póliza de salud, que además ha sido un fracaso en cuanto al número de usuarios y además inconcebible por los precios que se gestionaban. Entonces, el Real Decreto 16/2012 era, digamos, la piedra angular de toda la política sanitaria del Partido Popular y, curiosamente, había sido rechazado o intentado soslayar por gobiernos tan distintos como el de Valencia, con socialistas y Compromís, etcétera, o incluso en su momento, fíjate que te voy a decir, el gobierno de Artur Mas dictó unas órdenes contrarias a la aplicación del Real Decreto 16/2012. Tampoco lo veían claro. O sea, calcula cómo se veía desde las comunidades autónomas que eran las que debían prestar la asistencia sanitaria. Ese de Real Decreto teníamos miedo de que, pese al anuncio de la derogación, como estamos en la época de la política que todo se habla y sale en los medios, pero luego en la hora de la realidad parece la posverdad y no sabemos nunca cuándo llega, nos daba miedo de que los anuncios se quedaran en anuncios. Por suerte ha llegado esa fase. En el caso de Cataluña, te digo, el haber tirado para atrás el recurso ante el Constitucional nos da más seguridad jurídica y ahora será exclusivamente la voluntad del trabajador en concreto que esté en recepción de un hospital el que decida. Yo creo que ya no tiene excusa. Es decir, no hay excusa para que alguien te presente una factura en un hospital público por una asistencia de urgencias, por una asistencia a un menor, etcétera. Es imposible. Bueno, pues entonces todavía podemos decir que tenemos la sanidad pública garantizada gracias a algunas de vosotras, de las mareas blancas que lleváis desde 2011, que yo sepa, pero la gente del personal sanitario desde siempre, ¿no? No, sí, el movimiento, aunque la denominación de mareas blancas surge a raíz de las movilizaciones en Madrid, sobre todo. Sí, ojo que aquí está la mesa en defensa de la sanidad pública. Que es la mesa en defensa de la sanidad pública. Sí. Pues evidentemente el movimiento es más antiguo. En Cataluña, sobre todo, se articula al base del euro por receta. Es verdad. Y luego también con los cierres de los ambulatorios, del primer recorte que hay del gobierno de Artur Mas al inicio de la crisis. Nada más empezada la crisis, que empiezan a cerrar ambulatorios a marchas forzadas, se producen los primeros encierros y digamos que venimos de allí. Y esos son pequeños grandes logros. La trayectoria de todo el movimiento vecinal de los años 70 y 80, que gracias a ellos en muchos barrios, tanto de Barcelona como de Madrid, se consiguen los centros de salud por la presión de los vecinos. De hecho, por eso te decía, los pequeños grandes logros, que son muchos, porque ahora esos hospitales, esos centros no están cerrados. No, esos centros se han conseguido mantener abiertos. Ahora cuando lo miramos para atrás, con perspectiva del tiempo, uno puede pensar, hombre, es que no logramos reabrir, por ejemplo, el ambulatorio del pueblo en el que yo vivía en ese momento. Pero es que amenazaron con recortar más horario y no lo han hecho. Entonces, digamos que marcamos territorio. Que se ha frenado, sí. Y frenamos el ataque masivo. Ahora vamos a ver si lo que podemos hacer es cambiar el modelo sanitario, teniendo en cuenta también todo el futuro que tenemos. Es decir, estamos hablando de sanidad, de modelo sanitario, atención primaria, pero estamos inmersos en una situación también de cambio climático. Es que está relacionado, es que es como un momento de re-evolución, o si no, se nos comen por las patas, ¿no? Como quien dice, no, ya sabes cómo me explico, que es como un libro abierto. Pero es que es esa la sensación, ¿no? De o hacemos algo ahora, o otra vez podemos entrar como en esa inercia tan mala, que además nos está llevando, que te digo, como a la extinción, o sea, sobre todo de una gran mayoría de población sobrante, ¿no? Que nos consideran como que, bueno, si no tienes dinero, pues no tienes derecho a la vida. No, somos prescindibles. Un compañero periodista dice de que el sistema neoliberal capitalista lo que te dice es que tienes que pagar por todo. ¿Sí? Por todo, incluso por respirar. Bueno, ahí tienes el protocolo de Kioto. Si se puede comprar la contaminación... Si resulta que Estados Unidos se la puede comprar a Brasil, o debe. Es que yo cuando escuchaba esto digo, bueno, no sabía yo que se podía comprar el aire y lo que contamina, así da, pues fíjate, claro que se valora en euros. La precariedad, como hablabas antes, también es las condiciones medioambientales nuestras, el cambio que vamos a suponer nosotros en cuanto al clima, por ejemplo, no sé en Madrid, pero Barcelona, por ejemplo, el año pasado ya tuvimos más de 30 o 40 noches tropicales, con lo que supone, por ejemplo, de disparar el consumo de energía eléctrica. Sí. Claro, yo no sé si dentro de 2, 3 o 4 años, con unos veranos aún más cálidos como se prevé, pues a lo mejor digamos el sistema eléctrico puede generar aire acondicionado para todos en una ciudad como Barcelona. Sí, o en una como Madrid, efectivamente, que luego así hay las boinas de contaminación que hay en las ciudades. Claro, eso supone que en el fondo lo que nos hemos de plantear no es un cambio de, digamos, en sí, digamos, de política, sino no. Que hemos de cambiar, de impulsar un cambio social. De transformación completa, de consumo, eso es. Un cambio de fijar prioridades. Sí, por eso cuando hablas de renta básica dices, no una renta básica al consumo, ¿no? Sino tener un suelo de dignidad, pero no para seguir en la misma dinámica que venimos siguiendo con el capitalismo. No para hacerse productivo, sino reproductivo, ¿no? Como así sí, un poco con el mantra. Inevitablemente hay una parte, es decir, somos algo más que una unidad de trabajo. Somos personas. Tenemos nuestra dignidad, nuestros deseos, aspiraciones, sentimientos, y necesitamos, si no llevarlos a cabo, sí sentirnos realizados como personas. Exactamente, no es solo lo del empleo a toda costa, ¿verdad? No valen todos los empleos, no todos dignifican ni son buenos para el resto, ¿no? Se me ocurre limpiar armas, precisamente, ahora que parece que está, o fabricarlas. Ahora que está como muy de moda, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona por ese empleo esté dispuesta a matar al hijo de otro obrero, ¿no? O de otra obrera, aunque esté en Yemen? ¿Qué quiero decir? ¿Que hasta dónde hemos llegado, Enrique? Yo sé que es... El problema es la elección, digamos, de la persona y su incardinación dentro del sistema. Aunque a veces ideológicamente nos situemos en la izquierda, en la alternativa, etcétera, la vida diaria es muy dura. Así es. Y entonces, claro, la condición humana lo que te dice es voy a proteger o reforzar primeramente lo mío. Sí, tira para lo tuyo. Eso, barrer para casa. Tapas las orejas y tiras para adelante. Pero es humano, no debería ser así. Sí, es humano, pero es producto de entender la casa, como tu país o como tú. O sea, el poner las puertas, ¿no? Cuando el campo se las han puesto, pero no las tenía, ¿no? Y tu casa, pues, es la de todas, ¿no? Si lo viéramos así, el otro día... Con el problema migratorio y el auge de la extrema derecha en toda Europa. Precisamente, el otro día lo estábamos hablando y dices, imagínate que la gente que viene, bueno, porque están viniendo los 2 millones de refugiados que vienen solo por las guerras, imagínate los climáticos. Si es que en realidad hay 50 millones de refugiados, como quien dice, o más de 10 seguro, ¿no? Que podrían en 2 o 3 años. No se trata de que es que vienen o dejan de venir. No querrían venir si no hubiéramos hecho lo que ya está hecho, ¿no? ¿Cómo arreglamos eso? No se puede. Hablábamos de, imagínate que vinieran o que solo pasaran con una renta básica. ¿Crees que lo rechazaríamos de la misma manera? Que la gente diría, es que vienen a quitarte el empleo, vienen a tal... Claro que no, por eso el tema de la universalidad le estamos ahora también intentando dar más énfasis. Pero no se trata solo de que sea suficiente, ¿no? Que eso sí lo estamos denunciando, porque está legislado en la Carta Social, sino porque la pata universalidad es fundamental para esto que estamos hablando de las políticas migratorias, de, jolín, que somos ciudadanos y ciudadanas del mundo, ¿no? No es justo, no es justo que donde nazcas heredes la pobreza, la miseria o la riqueza que tuvieran tus padres o tus antepasados. La riqueza la hemos generado todas y habría que repartirla. ¿Tú cómo lo ves? Veamos, si miramos la historia de los siglos XIX y XX, para no tirarnos más atrás, los procesos migratorios son producto de la herencia de la pobreza. Así es. Es decir, las grandes migraciones de Irlanda del siglo XIX hacia Estados Unidos es porque en Irlanda te morías de hambre, tenías solo patatas para comer y dices, bueno... hay que buscar un mundo mejor, todo el mundo quiere mejorar. Necesitamos o garantizar la universalidad para quitar los miedos. el miedo que tenemos a la pérdida de empleo, al medio que el miedo que tenemos al cambio de costumbres, es un miedo de clase trabajadora. Nadie tiene miedo del millonario extranjero que compra inmuebles y se instala aquí. Ese no genera miedo, pero el otro que puede ser mano de obra barata, que tú puedes pensar que es mano de obra barata, ese te genera miedo. Cuando sabes que tú no vas, él no va a competir por tu puesto de trabajo. No, al contrario. Porque tú no vas a competir por las condiciones laborales que a él le paguen en la explotación agrícola o en el Top Manta. Así es. Así es. Es un poco, es el divide y vencerás, pero como con obreros de nacionalidades diferentes, como lo hacen por el sexo, como se hace por, o sea, división sexual del trabajo, por raza, por lo que sea. El caso es dividirnos. Y no se puede estar más a cuento de que es que nos pasa a todas. Es decir, trabajes en el campo, se me ocurre ahora mismo por lo de las temporeras de Huelva. Trabajes en el campo, siendo musulmana o no siéndolo, es muy probable que si das con ese explotador, te abusen, ¿no? Pues un poco en general, vaya ejemplo más malo. Claramente son las condiciones de pobreza para que sea sometido a explotación. Es decir, no, si tú resulta que estás en una empresa o en un mecanismo, en una fábrica, con unos sindicatos fuertes, con unos derechos laborales, pues resulta que a ti te hablan de explotación y dirás, pues no. Pero claro, resulta que tienes que salir fuera, a las empresas externalizadas, a los falsos cooperativistas, a las temporeras, a los emigrantes que hoy están aquí en La Fresa, mañana tienen que ir a la vid, pasado mañana tienen que ir hasta a la recogida de otro producto agrícola, deambulando por España o Europa, para ver que efectivamente lo que tenemos es una explotación continua. Claro, es que esto de venderse como carne de salario es que afecta a la salud mental y después a la salud en general. Entonces es que está íntimamente relacionado, igual que al final si coges el derecho a la vivienda, ¿no? Y te pasa, pues, es parecido. En el caso de la sanidad es flagrante, porque la sanidad y la educación, si no las puedes proteger, ni siquiera las podemos mantener, ¿no? Como quien dice que no tienes ni para el libro de texto en septiembre. Para el ibuprofeno todavía nos llega, Enric, pero no te creas que por mucho tiempo, ¿sabes? Que está la cosa no, muy malita. Digamos, los efectos del copago, por ejemplo, han sido muy distintos en según qué comunidades. Si tú hablas con los compañeros de Murcia, te dirán de que es que allí los límites, por ejemplo, para el copago que estableció el Ministerio de Sanidad en su momento, pues allí no han funcionado, con lo cual los abuelos han tenido que pagar todas las medicinas para luego a ver si se las devolvían. Luego no han tardado en devolvérselas. Otros, sencillamente, ante esta situación, lo que dicen es no tomar las medicinas, no comprarlas. Claro, un médico, cuando el paciente le dice que no ha tomado las medicinas porque resulta que no puede pagarlas, ¿qué cara se te queda? ¿Qué le puedes decir? ¿Le puedes pegar una bronca? No. No, es que solamente se le puede invitar a salir a la calle, porque a mí lo que me extraña es que la gente no lo haga. Teniendo que elegir entre poder tomar un medicamento o comer, como fue el caso de Pepe, el compañero este de Campamento de Dignidad de Extremadura, ¿cómo puede ser? ¿Qué le pasa a la gente? Bueno, que lo sabemos, ¿no? Porque vives tan en la bola esta del trabajo de 8 horas, ir a casa, dormir, tal. O sea, vives tan en tu pequeño mundo que no puedes ver el horizonte, ¿no? Nada más que el pan cotidiano. Pero leche, si es que no hay ni pan cotidiano, como quien dice. La situación es compleja. Normalmente estamos tan pendientes de nosotros mismos que no vemos el proceso global, por decirlo así, ¿no? Entonces, simplemente identificamos las situaciones personales en un momento dado, pues como lo que nos pasa, pero no sacamos de ello no una enseñanza, pero sí una idea sobre qué está pasando en el mundo en el que estamos. Nuestras movilizaciones en general son muy cortas para la situación en la que estamos. Así es. Es decir, enhorabuena a los compañeros de la marea pensionistas por la gente que sacan a la calle. Pero que yo recuerde, en Barcelona las grandes movilizaciones que no fueran políticas en estos últimos años, solo las manifestaciones contra la emigración, contra los queremos acoger, casa nuestra es casa vuestra, uh-huh, etcétera. Son las protestas, digamos, contra la política migratoria de la Unión Europea y en favor de los refugiados. Fuera de estas movilizaciones, el resto de movilizaciones todas han ido muy, muy cortas. Por eso quizá deberían de ir juntas. Y además, teniendo en cuenta que hay un gobierno en funciones, pues podría intentar funcionar antes de pedirnos el voto, ¿no? En esas estamos. Veamos, pero es que nos van a pedir el voto este mes de mayo que viene. Uy, el que viene, dice, y desde el mes pasado. Y las europeas. No sabemos si vamos a tener nosotros elecciones autonómicas en Cataluña. Lo que sí sabemos es que le vamos a meter una carta al gobierno, al ejecutivo del gobierno, pues que se siente, ¿no? Si ya se reunió como PSOE con nosotras en marzo, cuando llegó la marcha, bueno, pues que ahora se siente como gobierno, ¿no? Ahora sí que tiene que funcionar, ¿no? Como gobierno en funciones. Es lo lógico. Nosotros la experiencia que tenemos desde la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas de reuniones con este gobierno es un poco compleja, porque nos reunimos con ellos a principios de septiembre y nos cambiaron la ministra justo después. Y si se comentaba, Carmen, a ver, ¿qué es lo que pasó exactamente? Claro, no fue culpa nuestra, que quede claro. Eso ya lo sabíamos, pero vale, bueno aclararlo. No, eso de que, veamos, no pudimos vernos con la ministra porque tenía un viaje, se reunieron los compañeros con dos altos directivos del ministerio, sí. Está aquí todo muy bien, pero claro, a la semana, nada, a los 4 o 5 días, cambio de ministro por el tema de los famosos másters. Dices, por Dios, no solo cambio de ministras, es decir, un cambio político supone no solo cambiar el cromo de arriba de todo, sino que cambias, además del de arriba de todo, cambias 3 o 4 de que están en medio. Sí, sí, asesores. Con lo cual tienes que volver casi a empezar de cero. O sea que si hay que reunirse, hay que reunirse ya, y para apretar al gobierno en favor de una renta básica. Sí, además que es que estábamos pensando a antes de final de año, o sea, que alrededor del día 10 de diciembre tuvieran por lo menos una contestación, ¿no? Vamos a intentar a ver si en el mes de octubre, que el 17 es el Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, alrededor de esa fecha, que lo tengáis ya todos y, bueno, pues sí, hay que arreglarle algo. Sobre todo los 38, las 38 medidas estas que tienen las Mareas Blancas o la MEDSAP, no sé si las suscribís a nivel estatal también, que entiendo que sí. Nosotros las 38 medidas, las que se plantean como el documento de la Coordinadora Estatal, esto precisamente es. Surgieron de una asamblea realizada en Barcelona, que fue un éxito. Y bueno, sí, en principio son las que llevamos adelante, teniendo en cuenta que también en sanidad hay el reparto de competencias entre gobierno central y comunidades autónomas, que eso te hace, esto no me toca, esto sí. Sí, además les facilita pasarse la patata caliente constantemente. Sí, veamos, durante el tiempo que estaba pendiente la derogación del 16-2012, nosotros queríamos que o bien la Generalitat o bien el Ministerio dictarán simplemente una orden. Es decir, no hace falta nada, oiga, den una orden que sabemos que nadie va a recurrir, pero una orden diciendo que nadie puede ser desasistido y tal, tal, tal. No hubo manera, hasta que y pasaron 1 mes y medio, 2 meses presionando, día tras día, advirtiendo al Ministerio y advirtiendo a la Generalitat, al Departamento de Salud, de que, oiga, dícteme una orden y acabemos con el problema, al menos esto. Hay que presionarlos desde abajo y continuamente. Pues ahí que suscribiremos las 38 medidas, por lo menos ahí pondremos en rojo ahí como y un ojo con pestañitas de la 16/2012, porque además es que eso es fundamental. Hablan de igualdad una falacia si eso es así, ¿no? Con ese artículo, o sea, con este Real Decreto, que no me salía. Hablar de igualdad es una trola. El Real Decreto, ¿no? Por ejemplo, la nueva regulación deja mucho ámbito a las comunidades autónomas. Entonces, claro, según qué comunidades autónomas tendrán más o menos, irán en un sentido o en otro. Unos pondrán palos a las ruedas y otros a lo mejor lo que harán será facilitar las cosas. Necesitamos seguridad jurídica. Lo que seguro o entiendo que se podría blindar si dicen, creo que el artículo 97, ¿no? El derecho a la salud. Es decir, sí. Que se pudiera blindar esa atención primaria a todas y cada una de las personas que pudieran pasar por la urgencia, ¿no? Sí, con independencia de su situación. Exactamente. Es que eso estuviera garantizado, porque eso ya, si tiene que ver también con la comunidad autónoma, dices, madre mía, pues que no dé la casualidad que es que te vas a otro país en el coche y a otra comunidad donde no te atiendan y que necesites alguna de las medicinas que tomas. Es que hay un elemento fundamental, que es que la atención primaria y la atención, digamos, en situación de urgencia con carácter universal, de hecho, además de que es un derecho fundamental, de todos los aspectos éticos que podríamos hablar, tiene un aspecto de salud pública que es demoledor. Oiga, si todo el mundo está controlado a base en los ambulatorios, en los servicios de los hospitales, los problemas de salud pública se aminoran de una forma increíble. ¿Por qué? Y tanto, y además que lo que ves es lo contrario. Se cuidará. Punto. Se trata de eso. Y este es un argumento que tiene que tenemos que hacer incidir en la gente que tiene ese miedo sobre la falta de sostenibilidad del sistema sanitario. Los sistemas basados en la atención primaria y en un servicio de asistencia sanitaria universal son económicamente más baratos que, por ejemplo, el gasto en sanidad que puede tener un país como Estados Unidos. Ojo, y en servicios sociales, porque ves después de la atención primaria en la urgencia cómo vuelven a echar a la persona, que pueda ser una persona sin hogar, cómo viene ese SAMU social, cómo la vuelve a traer al hospital, cómo la vuelven a sacar. Y está entrando y saliendo pues en un invierno en el que hace frío, en el que no pueden, porque no caben los dos o tres que estaban en el mismo cajero. En la Plaza Mayor, solo en Rick, hay 40 o 50 personas durmiendo todas las noches. Esto fue una circunstancia que me sorprendió al volver. Yo estuve unos años viviendo en un pueblo del interior de Cataluña. Cuando volví al centro de Barcelona me sorprendió. Me sorprendió porque yo había vivido toda la vida en el centro de Barcelona y, digamos, el sin techo era excepcional, por decirlo así. Pero cuando yo volví, en mi calle, que era una calle del barrio antiguo, nada más llegar, habían tres permanentemente ubicados. Dices, uno aquí, otro allá, además, dices... Esto nunca había pasado. Y es que eso hila con la especulación y con el derecho a la vivienda, porque es que hay 18 desahucios solo en Madrid cada día, me parece que es un dato que lo estoy diciendo a lo corto, ¿eh? O sea, es exagerado, y se supone que se aprueba o que se va a debatir la ley de las 5 de la paz y tal, que también garantizaría esos suministros básicos, que bueno, vosotros en la ILP los firmasteis en el 15, con la 24/2015, pero aún así también cuesta que se cumplan. Es que no se garantizan nada ni aunque se aprueben esas leyes. No tenemos ninguna luego garantía no se aplican. A pesar de eso. Claro, luego la aplicación, o sea, la ley existe, pero luego la aplicación y hasta qué tal, y ahora fíjate esta de la PA, pues hasta que la enmienden y la dejen de enmendar, pues quedará otro texto, quedará otra cosa, esperemos que no, o sea, ojalá los altavoces así, tipo pues como este, o los medios alternativos que impidan que esos que dicen representarnos cambien ese texto, porque viene muy bien como está, y cada vez que planteas una ILP en algún tipo de parlamento, oye, la desarman entera. Sí, no, veamos, en Cataluña tuvimos el ejemplo, por ejemplo, con la Vitacha, con no llegó ni a debatirse. La cerraron. Estaba ese día yo a las puertas del Parlament con los compañeros de la Asamblea Groga, que es el en Cataluña es el color amarillo, el de la... La de educación, la que es aquí la verde. Pública, sí. Y llevaban un cabreo increíble, porque es que ni siquiera... Una cosa es que se discuta, que es lo lógico. La propuesta, que cuando llevas 140.000 firmas a un parlamento, pues lo mínimo que se merece... Hombre. Oye, sentarnos y discutirlo. Luego ya veremos a ver qué sale. Que es más del doble de las que requeríais en Cataluña. Todo se ha dicho que con 60,000+ ya es lo que necesitáis, ¿no? O sea, que es que había más del doble o casi el triple de las que hacen falta. Además, habían hecho un trabajo increíble los compañeros de ensañamiento, de enseñanza, y nada, es que fue media tarde. En media tarde se la pulieron. Dices, por Dios... Claro, nosotros tenemos ahora una ley de renta garantida que está... También descafeinada, ¿no?, con lo que era. Fíjate. Que ya no es lo que era. Ya no lo era la promulgación, que no es exactamente lo que querían, pero es que además pues no se está implementando. Dices, por Dios, es que hemos de perseguir al político no solo para que apruebe las leyes, sino para que las haga de cumplir. Sí, además es que hay un atasco, en el caso de la garantía hay un atasco hasta en las solicitudes, porque al final de cuentas se ampliaba bastante la gente que podía solicitarla, pero luego, pues bueno, pasan un poco la pelota de quién te tiene que pagar ciertas cosas, de que percibir no sé qué cosa de la Seguridad Social ya no te da o te deja de dar, pues la criba burocrática, ¿no? Sí, la percepción, ¿no?, de una determinada ayuda ya te excluye para otras. Exactamente. Y luego, aparte, pues lo que tú decías, que ni siquiera ya al principio era incondicional, ¿no? Pero lo que ha quedado después de las negociaciones en el Parlamento no tiene nada que ver con lo que, sobre todo por Mariano, lo digo. Querían sus promotores. Hombre, que los compañeros del Bajo Llobregat, el cinturón rojo, ha estado recogiendo una cantidad de firmas alucinantes, y no era precisamente para lo que ha quedado, ¿no?, de esa ley de renta garantida. Hay un problema de representación en cuanto a los parlamentos. Cuando nos movemos en el término de elecciones, hay un determinado porcentaje de participación, más alto o menos alto en función de la dinámica política del momento, pero se vota una serie de determinadas opciones políticas. Normalmente con carácter bastante tradicional, es decir, el que ha sido siempre votante de determinado partido lo mantiene, etcétera. En cambio, cuando hablamos de opinión pública, que se hacen las encuestas, que si se tienen que acoger inmigrantes, que si tenemos que hacer lo otro, que si tenemos que implementar una renta garantida, que si... Entonces resulta que, claro, las encuestas van por otro lado. Pero hay un porcentaje de población que no se siente llamado en los procesos electorales, que son al cabo los que luego nos permiten o no presentar iniciativas legislativas, apretar a los políticos, etcétera. Si no hay un movimiento de presión en la calle muy fuerte, los políticos no verán motivos para moverse. Sí, en general. Ni los que entren nuevos, efectivamente. ¿Por qué? Porque por la simple dinámica de la política, que juegan con otros tiempos, juegan con periodos de 4 años electorales, etcétera, pues evidentemente, si no les presionas mucho, no los tendrás allí. Por eso a veces dices que cuando, es que las instituciones la gente llevan... por la política de nuevo, tanto por partidos nuevos como por partidos viejos, pero sobre todo la gente nueva, aterrizas en un mundo que es totalmente distinto al que tú estabas y entonces tienes que adaptarte. Y encima tienes un periodo de tiempo muy corto. Y hay que apretarles, pero hay que recordárselo continuamente. Sí, porque además no se sabe muy bien si es porque te acomodas o porque realmente no se pueden hacer grandes cosas ya una vez metido en la dinámica esta burocrática parlamentaria. Porque realmente falta de imaginación, a veces. Es como si no hubiera la manera de... Bueno, yo hace tiempo que si pudiera votaría leyes, con cariño, ¿eh? No votaría personas, eso ya, hacer candidaturas y que luego, como tú dices, se salgan de una realidad durante 4 años, bueno, pues de aquí a 3 años haré esto. Si es que nosotras muchas veces no sabemos qué hacer, dices a 30 días, a 10. Entonces, por ejemplo, cuando nos planteamos el tema de un modelo de atención primaria, etcétera, dices, bueno, ¿y esto en cuánto tiempo se tiene que llevar a cabo? Claro. Dices, ¿una legislatura? ¿Un gobierno? Claro, las legislaturas normalmente duran 4 años, pero aquí en Cataluña, por ejemplo, la anterior creo que fueron 2, justos. Esta no sé cuánto durará. Entonces, se adoptan muchas políticas, sobre todo con resoluciones... que no llegan a leyes, pero que sí, en teoría, son orientaciones al gobierno, que claro, que caen cuando cambia el Parlamento. Entonces, bueno, pues vale, puedes ganar una votación en un determinado momento sobre incrementar los presupuestos sobre listas de espera en 50 millones, pero si resulta que tienes elecciones a los 3 meses y te cambia la situación, pues tienes que volver a empezar de cero. Claro, porque se lo cargan. Este es uno de los problemas que se podría intentar, teniendo en cuenta cómo están las opciones que se puedan votar, porque además no tendría que ser esa nuestra única participación como ciudadanía, no. Porque eso cada 4 años efectivamente le da un poder a las personas que salen elegidas que no debería ser suyo. Además, es que tendríamos que hacerlo nuestro, ¿no? Tendríamos que estar más obligadas o sentirnos más obligadas a participar en la vida pública. Pero teniendo en cuenta que te digan a 3 años, pues que prueben ya. Leches, ahora mismo hemos sacado al gobierno que había, ¿no? Y vamos a decir que lo ha hecho la movilización, porque lo ha hecho la movilización social un poco, lo que ha puesto a Mariano Rajoy en la calle, ¿no? Con la presión de los partidos, llamémoslos afines. Hay un señor ahí que es del PSOE, que está gobernando ahora mismo, que tendrá que responder a ciertas cosas si quiere pedir el voto para dentro de 6 meses. Personalmente, y ahora desde la perspectiva individual, ¿eh? Yo creo que el actual presidente de gobierno está allí de casualidad. Es decir, le echó un tiro al aire y veamos, lo que nos comentaban es de que cuando fueron a hablar con diferentes grupos parlamentarios, pues evidentemente que esto no iban a hacer ningún cambio de modelo sanitario ni nada, porque es que estaba todo cogido con pinzas. A lo mejor previo a las elecciones se podría blindar algún tipo de nuevo contrato social. A ver, cógemelo entre comillas, ¿eh? Sí, no. Como de nuevo contrato social, en el que se acordara que es que por debajo de eso no va a haber ningún programa electoral. Y entonces eso acabaría, ¿no? Si antes de final de año los movimientos o la calle, la movilización social, dijera, mira, por debajo de aquí es que no, ni plantees un programa. Porque es que no... A lo mejor conseguíamos que todos los partidos cambiaran ese programa. Es que no está enfocado a la realidad. No, la mayor parte de los programas de los partidos políticos nos pasa cuando hacemos el análisis, que prácticamente muchos en el tema de la sanidad dicen exactamente lo mismo. Defender la atención primaria, incrementar presupuestos, etcétera. Luego, el compromiso como tal, por tanto, si todos repiten más o menos lo mismo, con sí, diferencias... no se concreta en nada. No lo claro, dices, ¿a qué te agarras? Claro, necesitamos algo fijo o a lo cual podamos decirles, oigan, de aquí para arriba, de aquí para arriba y de aquí para arriba. Sí, como unos mínimos, ¿no? Lo que hablábamos en marzo, unos 5 puntos básicos y los que tenga la sanidad, que en este caso son 38 medidas, pues 38. Pero habrá que suscribirlas una a una, o por lo menos las que estén vulnerando, pues cosas como lo que decíamos antes, esto de que no puedas o no te atiendan cuando vas a una urgencia, es que eso es fundamental. O la precarización de los puestos de trabajo de las personas que atendéis en los centros sanitarios. Es que eso es fundamental para que nosotros, esa salud nosotros con la campaña, lo que una de las cosas que queríamos reivindicar es el papel del trabajador en el servicio público. Es decir, sometido a unas condiciones de trabajo muchas veces penosas, sí. Con una expectativa de futuro negra, y queremos reivindicar su papel como elemento esencial del servicio público, que es el trabajador, la trabajadora de ese servicio, la que ha evitado que todo el sistema sanitario se hundiera. Así es. Así es, porque es, al final es la que ha dado esa atención. Y es la que ha dado cada día. Que lleva a casa la tensión de tener visitas cada 5 minutos, de intentar solventar los problemas, de sufrir porque no ha podido arreglar el problema al paciente ese que, pues, veamos, tenemos que reivindicar ese papel. Por eso también queremos reivindicar el hecho de que queremos nuestro médico, nuestra médica, nuestra enfermera, el centro sanitario, el centro de salud, el ambulatorio. Es tan vital para una comunidad, para un barrio, como la escuela, como la biblioteca, como el mercado. Bueno, yo diría que más. Así que, mira, que te voy a ir nos vamos a ir yendo, pero va a haber que hacer un monográfico. Ya lo he hablado con Carmen, ya era contigo, ya te lo digo y te lo recuerdo, que cambiaremos de los jueves a otro día, probablemente al domingo, pero el día que puedas, monográfico con Carmen, ¿te parece? Y te vuelvo a llamar. Pero ya sé que venir igual está complicadillo. Bueno, de momento. Piden pasaporte. Pero bueno, todavía no lo piden, pero no sé para cuándo viene. Si vinieras para los mandriles, no te olvides de llamarnos. No, sé. Veamos, es una cita fija. Vale. Y vamos a los Madrid. Lo que pasa que, por ejemplo, nosotros tenemos el día 20 de octubre coordinadora estatal de Mareas Blancas y la hacemos en Barcelona. Vale, aquí me lo apunto. Espérate, lo recordaremos. La tenemos en Barcelona precisamente porque desplazar a la gente hacia Barcelona o hacia Madrid es relativamente fácil. Sí, es verdad. Y en cambio, desplazarte hacia otros puntos de la geografía como Castilla León, etcétera, es complicado. Sí, lo cierto es que está peor comunicado, así decían nuestras compas de Extremadura. Dices que claro, entre eso, nosotros tren no tenemos, ni rápido, ni lento, ni de nada. Y es verdad. Dice, bueno, que al final luego te vienes en coche o te vienes en el autorres este o en el autobús y no tienen más transporte. No, hay puntos geográficamente que están bien. Por ejemplo, hicimos una reunión en Zaragoza, que claro, es un punto intermedio, dices, relativamente bien comunicado, pero claro, Barcelona-Madrid se llevan la palma. Pues fíjate que hasta en eso hay desigualdad, ¿eh? Porque hasta el derecho, ni el derecho al desplazamiento y a la movilidad está garantizado. Claro, los compañeros que, por ejemplo, hicieron una coordinadora en Segovia, pues insistían en hacerla allí, que había que descentralizar, y está muy bien, y se hizo muy bien y tal y cual, pero claro, cuando previamente te pones a mirar cómo te vas a desplazar allí, incluso desde Barcelona, dices, vale. Hijo, te queda el retiradillo. Es decir, eso de colocar en el buscador Barcelona-Segovia, no. Bueno, si hay que venir a Segovia, vendrás, espero. Sí, No sabemos. Aún cuándo, pero bueno, si convocan los segovianos, que tenemos ahí los combates del Foro Social de Segovia, habrá que ir. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Te digo que te volveré a llamar, ¿eh? Cuenta con ello. No te preocupes. Así, entre 5:30 y 6. Dalo por hecho. Vale, gracias. Un besazo. Adiós. Hasta luego. Con música de Yuji y José María Carrillo, el pasado sábado en la casa del barrio de Carabanchel. Un gustazo de velada. No muchas personas, pero las justas y necesarias estuvieron compañeros y compañeras del Campamento Dignidad de Extremadura. Con Manolo Cañada ha estado Paco, estuvo también el propio Yuji, la hermana Eva, que por cierto es directora del Teatro Dignidad, que con suerte se estrenará así hacia mediados de octubre. No voy a ir avanzando cosas, que todavía no sabemos la fecha, pero os invitamos a participar, a colaborar con ellos en apoyo a los juicios que finalmente han tenido que pagar hasta las costas y les sale una multa de aproximadamente 11.000 euros. Por cierto, voy a ir buscando porque en el mes de octubre vamos a tener un montón de convocatorias por tema antirrepresivo, porque realmente tenemos multados a un montón de compañeros y compañeras, incluso por escribir. Os voy a ir diciendo que ya la Audiencia Nacional, en uno de los casos en los que se decía que el rey era un corrupto, un putero y no sé cuántas, ha salido absuelto y que hasta quemar fotos del Borbón, en principio, no es delito. Veremos a ver si las mordazas todas las van quitando una detrás de otra. Si esperas que el marrón te dé la cara para torcer el gesto, no, no eres libre, solo te han cambiado de celda. Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta. Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda. Si pienso en mis problemas, que no son problemas. Soy el SMS de ayuda, esa vergüenza débil. Hermano de esta tierra muerta por la guerra estéril. Soy el orgullo del lori ganándole al sistema. El sensacionalismo triste en noticias de antena. Soy el que paga el pato por la ambición de un frustrado. Ahora me llaman refugiado. Alerta, alerta, alerta, alerta, alerta, alerta, alerta, alerta, alerta, alerta, alerta, alerta, alerta, alerta, alerta, alerta, alerta. Ça la la jeta wa wa sa shuurna una pregunta sin respuesta. Soy el altavoz de la protesta. Soy el mal o soy el bien. Soy el olvido detrás de la piel. Soy como el viento que nace pero nunca sabes dónde dormiré. Porque soy como un lobo siempre alerta. Como un león cuando despierta. Soy el dolor en la mirada. Soy de la gente desterrada. Soy como un barco naufragado. Soy de mar a mar, de lado a lado. Soy el refugiado. They come fleeing wars and violence. They deserve to live decent lives in freedom, peace and security. Open your doors, open your hearts. Help them rebuild their lives. Together we can give hope. Iftah Baybak. Iftah Elbak. Red alert. Red. Alert us. Red alert. Empezábamos en Oído al Dato, os pasamos convocatorias antirrepresivas en Madrid. Jueves 27 en el Teatro del Barrio a las 11 de la mañana, rueda de prensa por Jorge del Distrito 14 de Moratalaz. Acordaros que también el juicio de Coca-Cola, 9:30, que aún no sabemos cómo ha salido ni en qué va a quedar la cosa. Viernes 28 a las 7 de la tarde, Plaza Tirso de Molina, concentración en solidaridad con Boro. Ha salido el hashtag esta mañana, me parece que es Boro Libre. Y ya nos vamos para antirrepresivas, ¿eh? Ahora cogemos el calendario básico. Martes 2 a las 11, también en Teatro del Barrio, rueda de prensa por la libertad de Boro. El 3 en el juzgado de lo penal por el juicio, que lo tiene el día 3 a las 10:30 de la mañana. Calle Julián Camarillo, 11. Viernes 5 a las 7:30, la Ingobernable, presentación de la mania antirrepresiva. Sábado 6 a las 6 en la Plaza Jacinto Benavente, hasta Sol, la manifestación de la PA por el derecho a la vivienda y Festival de las Vistillas. Acordaros que del 5 al 7 también es el Foro de Movimientos Sociales en la Tabacalera de Madrid. Y eventazo básico en Torrejón, básicamente ecofeministas, con Sara Babiker, Isa de la Cal y Alba de la Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas Calillejas, mañana a las 6 de la tarde en Torrejón. Importante, importantísimo, acampamos hoy, jueves 27 de septiembre a las 9 de la noche. Nos quedamos en la calle Argumosa 11 por el desahucio de Pepi. Hashtag Pepi se queda porque el desahucio es el próximo viernes, mañana muy, muy, muy prontito, a las 7 y cuarto de la mañana. Acordaros, 9 de la tarde, Argumosa, 11, metro Lavapiés. Pues vamos acabando el calendario y el programa de hoy. Recordaros que la onda básica de Ágora Sol Radio también se emite en Radio Almaina, en el 88.5 de la frecuencia modulada granadina. Nos vamos a ir despidiendo de los jueves también, no para el próximo día 4, que tendremos aquí a un montón de las personas y movimientos que participan en el Foro de Movimientos Sociales de Madrid. Estará Isa del Cal, estará Amparillo, va a venir África seguramente, esperemos que Manolo del periódico 15M, bueno, a César, que le tenemos aquí, por cierto, que muchas gracias siempre por esas ondas radiofónicas que nos edita todos y cada uno de los jueves desde hace 21, nada más y nada menos. Buenas tardes. Nos despedimos. Buenas tardes, besetes, básicamente precarios. Antes de que se me olvide, nos vamos con un tema de calle. Resistiré por la sanidad pública.